Bueno, saludos a todos. Este es el primer episodio de este nuevo podcast que estoy tratando de producir, donde voy a hacer críticas de libros de ciencia ficción y de fantasía a lo largo que vaya leyendo. No hay ningún cronograma. Directamente cuando termino algún libro y tengo tiempo de grabar el episodio, lo voy a subir. Y espero que lo disfruten y que a lo largo de los episodios vayan mandándome comentarios o sugerencias o lo que quieran. Y bueno, dejando comentarios también en el blog. Interactuando, porque lo que quiero que esto sea sobre todo es una charla con otra gente que como yo ama el género y le gusta leer y bueno, le gusta discutir sobre lo que sus autores preferidos escribieron o van a escribir o acaban de escribir o los clásicos o lo que sea. Cualquier tema relacionado me va a encantar recibir sus comentarios. Y bueno, me pueden escribir a dmenendez@gmail.com para charlar. Prometo responder siempre en tiempo y orden y bueno, y mantener una conversación. El programa de hoy está dedicado a dos clásicos de la ciencia ficción que estoy seguro de todos conocen, en mayor o menor medida. Y bueno, el primero es La isla del Dr. Moreau, escrito por Herbert George Wells, o H.G. Wells para los amigos, y Viaje al centro de la Tierra por Jules Verne o Julio Verne, en criollo. Los clásicos en general son difíciles de leer para mí, y bueno, para mucha gente, pero a la vez me cuesta resistirme. Cada tanto leo alguno. Y bueno, el estilo de redacción cambió considerablemente a lo largo del siglo, siglo y medio que nos separa de estos clásicos de los que voy a hablar hoy. Y lo que en su momento puede haber sido un estilo de consumo más sencillo, más popular, hoy en día es más letárgico, más acartonado. Pero bueno, sin embargo, si uno pone el esfuerzo necesario para no concentrarse demasiado en el estilo que los autores pueden llegar a haber usado, en general la experiencia, al menos para mí, suele ser muy positiva y vale la pena tomarse el tiempo de leerlos. Aunque no planeo que sea algo que vaya a repetir con frecuencia en el futuro, en episodios futuros, decidí dedicar este podcast a dos libros en lugar de concentrarme en solo uno, y esto se debe en particular a dos motivos. En primer lugar, leí uno después del otro, así que están los dos frescos en mi mente y bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar de los dos. Pero además en particular me pareció que había suficientes similitudes en el estilo y que usaron los autores y en las conclusiones que saqué de mi lectura que valía la pena juntarlos en un solo episodio. Veremos cómo sale este experimento y quizá lo repitamos en el futuro. Sin más, vamos a la primera sección que se llama Resumen. Resumen, sección en que se describe brevemente el argumento del libro. Viaje al centro de la Tierra es uno de los más grandes clásicos de la ciencia ficción y fue escrito en 1884 por Julio Verne, que muchos conocen como el abuelo de la ciencia ficción. Trata de un profesor y eminente geólogo alemán, Otto Liebenbrock, que descifra un mensaje secreto que parece indicar la existencia de un tubo volcánico que permitiría descender al centro de la Tierra. De ahí el nombre del libro. Junto a su sobrino Axel y a su guía Hans, desciende dentro de un volcán extinto islandés y encuentra, bueno, muchas aventuras, incluyendo animales prehistóricos, fenómenos naturales nunca antes vistos, etc. Es una historia que todos conocen en cierta medida, ya sea por haber leído el libro o haber visto alguna de las innumerables películas y series de TV que lo usan como referencia. Y bueno, por supuesto yo había leído alguna versión resumida cuando era chico, pero nunca el libro original. La isla del Dr. Moreau, por otro lado, fue escrito por H.G. Wells en 1896. H.G. Wells vendría a ser algo así como el tío abuelo de la ciencia ficción. Y es un personaje que siempre encontré muy interesante. La mayoría de las personas lo conocen como el escritor de La Guerra de los Mundos. Aunque más adelante en su carrera se dedicó a escribir libros de temática social y de no ficción. Y de hecho, investigando un poco para este podcast, leí que escribió un libro sobre socialismo con nada más y nada menos que Stalin. La isla es el relato de Edward Prendick, un inglés que naufraga y es rescatado cuando ya estaba casi desahuciado por un buque mercante que se dirigía a una isla remota llamada Noble. En esta isla habita el famoso Dr. Moreau junto a su asistente Montgomery, y creo que nadie se va a sorprender si digo que en la isla Prendick encuentra una serie de criaturas humanoides que, bueno, fueron creadas por Moreau. Estas son básicamente las dos historias bien resumidas, los dos argumentos. No creo que valga la pena describirlas en mayor detalle ahora, porque bueno, estoy seguro que la gran mayoría de las personas ya conocen algunos detalles, y además voy a ir de nuevo sobre los hechos que ocurren en la historia a medida que vaya dando mi opinión y que vaya dando un contexto para esa opinión. Y después vamos a tener una sección llamada Sin Censura, donde vamos a hablar directamente de los finales, de las resoluciones de las historias. El hecho de que los que vayan a escuchar este podcast, y yo como lector además, conozca cierto detalle de la historia, es uno de los grandes problemas que enfrento cuando voy a leer un clásico. Porque mucho del misterio no existe. Y es difícil ponerse en la mente del lector que no sabía nada de esta historia en medio del siglo XIX. Y bueno, se pone a leerla y descubre de pronto un libro que va a ser un clásico en el futuro. El impacto para un lector moderno es mucho menor, está mucho más diluido. Bueno, en la siguiente sección, que llamo Opinión, vamos a empezar a hablar en detalle de cada historia. Opinión, sesión en que se califica el libro con impunidad y espartajo. Bueno, ¿por dónde empezar? Una de las cosas que estas historias tienen en común es que las dos están contadas en primera persona, Viaje al centro de la Tierra por Axel y La isla del Dr. Moreau por Edward. También en ambos casos la historia se presenta como una especie de diario personal del protagonista, escrito una vez la aventura terminó. Y estas las primeras decisiones que desde el punto de vista de las convenciones de lo que sería la literatura moderna, hoy en día parecen raras, ya que le quita bastante suspenso al libro. No hay nunca ninguna duda de que los protagonistas van a sobrevivir más o menos ilesos de su aventura, así que las sorpresas quedan relegadas a personajes secundarios o a qué van a encontrar más adelante. Pero no hay suspenso sobre si van a sobrevivir o no ellos mismos, sino qué les va a pasar a los personajes con los que más tiempo pasamos. Y bueno, es un estilo que de hecho es muy común en la literatura de ficción de esa época. En este momento estoy leyendo Las minas del rey Salomón, otro diario personal del protagonista que relata sus memorias. Veamos primero Viaje al centro de la Tierra en mayor detalle. Como dije antes, la historia está narrada por Axel, el sobrino de un eminente geólogo, que sin demasiada explicación logra encontrar un manuscrito irlandés muy raro. Y dentro del manuscrito descubren un pergamino cifrado por un famoso sabio islandés llamado Saknussemm. Alex logra descifrar el código que Saknussemm usó y es en ese momento que descubrimos el detalle que va a hacer que el resto de la lectura se vuelva muchísimo más difícil. Alex es básicamente un pusilánime, un cobarde que tiene como único objetivo en casi todo momento de la historia evitar todo lo que pueda ser remotamente peligroso. Y es en ese momento que Alex pasa horas sin contarle a su tío Otto lo que había descubierto, porque sabe que va a querer ir a investigar ese túnel al centro de la Tierra. ¿Por qué Verne decidió contar su historia de acción y aventura a través de los ojos de un cobarde? Sinceramente, no tengo idea. Pero no recuerdo muchos protagonistas que me molestaran más que Alex. Más de una vez quise, sinceramente, que tuviera un fin bastante ignominioso en esas cuevas que recorría, pero como la historia era contada por él, siempre supe que no iba a ser posible, que iba a sobrevivir. En fin. Por supuesto que termina contándole a Lidenbrock lo que descubrió, porque si no, no tendríamos historia, y así empieza su viaje hacia Islandia. Y creo que esta parte es una de las más interesantes de la historia, porque muestra lo difícil que era en ese momento llegar a un lugar tan recóndito como Islandia. Lo que hoy en día se reduciría a tomarse un avión al día siguiente, le lleva de hecho meses de preparación hasta que por fin llegan a la boca del volcán extinto por el que van a descender al centro de la Tierra. Y además, en ese viaje, por supuesto, aprendemos un montón sobre el norte de Europa y sobre Islandia a final del siglo, bueno, a mitad del siglo XIX. Y bueno, es muy interesante, por lo menos para mí lo fue. Algo interesante es que todos sabemos hoy en día que la premisa del libro no es científica. A medida, en la realidad, a medida que uno desciende hacia el centro del planeta, la temperatura aumenta progresivamente, hasta que creo que aproximadamente decenas de kilómetros nada más, comienza ya el manto y bueno, después el núcleo. Es decir, que lo que plantea el libro es, visto desde la ciencia moderna, completamente irreal y suele conocerse como teoría intraterrestre. Este libro no es el único caso donde se plantea algo así. Axel, de hecho, menciona esta teoría del calentamiento progresivo a su tío, que era la más aceptada en ese momento, ya. Y el tío duda de la veracidad de la teoría desde un comienzo y, por supuesto, termina teniendo la razón dentro de la historia cuando empieza a descender más y más y la temperatura empieza a bajar. Y esto es otra cosa que tiene esta novela en común con la de Isla del Doctor Moreau. Lo que en su momento, en ambos casos, fue ciencia ficción de verdad, hoy se ha transformado en algo más parecido a fantasía o a ciencia de un universo paralelo con reglas distintas a las que tenemos. Y como lector me da una sensación rara cuando veo a personajes dando explicaciones racionales de cosas tan contrarias al conocimiento básico actual, a la cultura que todos tenemos. El tercer personaje principal de la historia es Hans, que es un cazador y guía islandés que lo va a acompañar durante toda la peripecia por el centro de la Tierra. Y Hans es un personaje medio taciturno, estoico, capaz de enfrentar casi cualquier situación completamente impávido y que siempre tiene una solución para cualquier situación de peligro con la que se enfrentan. Quizás estoy siendo un poco muy sensible, sobre todo porque, bueno, era otra época, pero me dio la impresión de que Verne asocia en su libro a las personas con gran capacidad para las tareas manuales con personas de escasa capacidad intelectual, que como Axel dice en varias ocasiones, no tiene, y bueno, entre comillas, la imaginación como para preocuparse de lo que está por venir, como que es demasiado tonto para preocuparse. Y sin embargo, Hans logra salvarlos una y otra vez, y bueno, usando su fuerza, su habilidad y bueno, y sobre todo su capacidad para construir lo que sea con pocas herramientas, propia de un MacGyver islandés, o MacGyver, como lo llamamos en Argentina. Voy a hablar del desenlace de la historia en la siguiente sección, porque no quiero arruinar los detalles de la historia en caso de que alguien no haya leído el libro todavía. Pero bueno, mucho de lo que ocurre una vez que empiezan a descender es imposible, ridículo y muy muy entretenido. Ya un poco conté antes. Lidenbrock no se detiene ante nada en su deseo de llegar al centro de la Tierra. Y tiene momentos casi de locura que, bueno, lo vuelven un personaje muy interesante. Si no fuera por Axel, que pasa más de la mitad del libro temblando de miedo o desmayado, creo que hubiera disfrutado mucho más la historia. La isla del Doctor Moreau, por otro lado, fue escrito casi, creo que medio siglo después. Bueno, y se nota, hay un ritmo mucho más fluido, mucho más teatral en la historia. Y el sufrimiento de Prendick, del personaje principal, se siente muchísimo más real. Hay algo muy teatral en el estilo de H.G. Wells. Como todos los que hayan leído La Guerra de los Mundos sabrá. Y es por eso que es tan sencillo convertir después sus historias en obras radiales o en películas. Y que además soportan el paso del tiempo, como alguien que haya visto la película de Spielberg, La Guerra de los Mundos, sabe, donde la estructura es básicamente la misma, con algunas cosas hollywoodenses que agregaron, por supuesto, porque no lo pueden evitar, pero la base es muy parecida. Y bueno, mientras leía La Isla del Doctor Moreau, no pude evitar pensar en cómo algunas de las escenas en el libro eran perfectas para una película. Las veía casi editadas en mi mente. Tan buena era la descripción de que Wells lograba en su libro de los momentos y de las sensaciones, de las experiencias de los personajes. La historia empieza con una situación clásica de los cuentos de naufragio, donde Prendick y otros dos hombres están en medio del océano a la deriva, sin comida ni agua, y bueno, y en un momento deciden que uno de los tres va a tener que convertirse en una reserva de comida de emergencia. Y bueno, esta escena marca un poco el tono del resto de la historia. Bastante duro, donde Prendick, aún después de que es rescatado por ese bote, pasa momentos de penuria. Cuando despierta en el bote que lo rescató, Prendick conoce a Montgomery, un personaje nervioso y frenético, pero que usa los conocimientos médicos que tenía para salvarle la vida. Y de ahí en más empieza una relación entre ambos, media rara, donde Montgomery parece querer actuar con amabilidad, pero no parece estar seguro de cómo entablar una amistad, como que se hubiera olvidado de cómo hacer un amigo. Y bueno, cuando se recupera, Prendick descubre que la principal carga del buque son animales. En particular, creo que el primer animal que ve es un puma enorme. Montgomery explica que se dirigen a una isla privada en el Pacífico, donde él vive ya hace años. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero Prendick se ve obligado a desembarcar en esta isla, y ahí es cuando conoce al Dr. Moreau. Y Moreau es un personaje frío, físicamente imponente, o por lo menos así lo describen, y bueno, que se maneja en todo lo que hace con una absoluta precisión. Wells logra crear un personaje a la vez sinceramente amenazador y carismático. Por lejos el más interesante de la novela, y esta es la razón por la cual después algunas de las decisiones que el autor va a tomar pueden ser cuestionables. Bueno, pero bueno, lo dejamos para la sección sin censura por el momento. Prendick, de hecho, reconoce a Moreau como un eminente fisiólogo británico que había desaparecido de la vida pública hace una década antes, cuando un periodista había hecho públicos sus experimentos de vivisección en animales, que era, bueno, muy sangrientos y horrorizaron a la gente cuando lo supieron. Y bueno, eso lo obligó a irse del país o a desaparecer por lo menos. En la isla descubrimos que hay una serie de nativos, como lo llama Prendick, que tienen rasgos que Prendick describe como grotescos y bestiales. Y este es el punto en el que el lector más lento conecta los tres puntos que Wells remarca una y otra vez, por lo que no creo que arruinen la historia si les digo que Prendick finalmente descubre que Moreau está haciendo vivisecciones en animales para lograr transformarlos en humanos. Bueno, la transformación hasta el momento no es perfecta. Sin embargo, porque los híbridos animal-humano con el tiempo recuperan más y más de sus instintos animales. La situación de una serie de animales humanos que poco a poco revierten a su naturaleza animal es la principal fuente de tensión de la historia. Y por lo menos en mi caso, la verdad que funcionó muy bien. El principal tema científico que trata la novela es, bueno, la vivisección de animales por temas científicos, para avanzar el conocimiento científico. Y cuando Wells escribió la novela, este era un tema que era muy debatido en Inglaterra. Y de hecho, hoy en día, el tratamiento ético de animales usados para investigación científica sigue despertando pasiones. Si no, bueno, los que conocen PETA en Estados Unidos y bueno, todas las campañas que esa organización hace, bueno, Además, todos saben que están un poco locos los de Pita. Más allá de eso, mi escena favorita en todo el libro es una conversación entre Prendick y Moreau, en la que el doctor explica que el principal motivo que impulsa su investigación no es nada más y nada menos que la curiosidad. O sea que ahí entra todo un tema sobre los límites de la curiosidad científica y, bueno, la ética, y cuán lejos uno puede llegar para avanzar el conocimiento científico en general. Y bueno, hay un detalle en esa escena donde el doctor Moreau habla sobre la naturaleza del dolor, que no, bueno, no quiero arruinar porque me sorprendió mucho, pero bueno, es genial, y cuando lean esa escena van a saber de lo que estoy hablando. Es una escena que está hecha para ser filmada. Bueno, vamos a hablar un poco más del final de estas historias en la sección siguiente. Si no leyeron todavía los libros, les recomiendo que vayan directamente a la sección Yo vi la peli, para que no sufran de spoilers. En resumen, si tengo que darles a estas historias un puntaje como historias nada más, le daría un 3 de 5 máximos totales para Viaje al Centro de la Tierra y un 3,5, un 3, 3,5 para La Isla del Dr. Moreau. La Isla del Dr. Moreau tiene personajes más queribles. Bueno, no sé si queribles, interesantes. Porque hasta Prendick después al final tiene actitudes raras que no lo transforman en un personaje querible. Y bueno, y además el libro mantiene la atención, mantiene una atención muy, muy grande que no existe en el cuento de Verne. Y bueno, y sin embargo, Viaje al Centro de la Tierra es quizás un libro más ambicioso y mantiene cierto espíritu de aventura que disfrute mucho. Sin embargo, creo que estas novelas hay que leerlas principalmente como clásicos del género, por lo que casi no debería ponerles un puntaje. Son de lectura casi obligatoria en algún momento de la vida de un lector de ciencia ficción, aunque sea para luego ver o reconocer todas las referencias que otros autores del género han hecho a esas historias y a los personajes. En fin, bueno, si leyeron alguna de estas historias, me encantaría conocer su opinión. Pueden escribirme de nuevo a dmenendez@gmail.com y bueno, prometo responder. Y bueno, la próxima sección de nuevo, saltéenla si no leyeron el libro porque no quiero arruinarles los detalles del final, pero bueno, se llama Sin Censura. Sin Censura, sesión en la que se discute el desenlace del libro. Si no leíste el libro, cerrá el archivo inmediatamente. Creo que el problema más grande de Viaje al Centro de la Tierra es que tarda una enormidad en salir de las cavernas, en donde sinceramente no puede pasar mucho. Te podés perder, te podés quedar sin comida y listo. Eso es todo lo que puede pasar. Por fin, hacia mitad del libro, los tres descubren una caverna enorme en las profundidades del planeta. Y bueno, y cuando digo enorme me refiero a una caverna del tamaño, según ellos, del mar Mediterráneo. Y bueno, y es iluminada. Bueno, y no me pregunten cómo funciona eso desde el punto de vista estructural, ¿no? Porque cómo hay semejante hueco en el medio de la Tierra y no se derrumba, eso más allá de la temperatura que haya en el centro de la Tierra es un poco inexplicable. Pero bueno, supongamos que funciona. Y bueno, la caverna está iluminada por un cierto fenómeno magnético. Que bueno, electrifica el aire contenido en la caverna. Hay un alto grado de electricidad en toda la caverna. Y además está parcialmente llena de agua marina, lo que forma un océano subterráneo. Y Otto, por supuesto, decide atravesarlo navegando. Y hacen una balsa y bueno, se mandan ahí a través del océano. También descubren hongos gigantes y otras plantas y árboles prehistóricos. Y cuando hace ya varios días que están navegando por ese océano, descubren además que está lleno de monstruos prehistóricos. Y se encuentran en el medio de una pelea a muerte entre un ictiosaurio y un plesiosaurio. Y después, cuando hay una super tormenta eléctrica que destruye la balsa que habían construido, ahí fue cuando mi cerebro empezó a tener problemas para lograr lo que en inglés se conoce como suspension of disbelief, suspensión de la incredulidad. Es decir, tuve problemas para dejar de lado mi sentido crítico y no pensar, no hay forma de sobrevivir a esto. Hans es humano, ¿no? ¿Sigue siendo humano? ¿Cómo puede ser que logre siempre salvar a todo el mundo en el medio de una super tormenta eléctrica que les quema los pelos de la cabeza? Bueno, poco después, Alex tiene una especie de ataque psicótico y convence a su tío para volar con dinamita un pasaje que descubren con la marca de Saknussemm, que ellos suponen lo va a llevar todavía más profundo dentro de la Tierra, al centro, al verdadero centro de la Tierra. Es raro que esto además se le ocurre a Axel, que hasta ese momento había sido el cobarde del grupo, y de pronto se transforma en el más alocado de todos, en el que tiene la idea más loca, que es volar con dinamita un pedazo de la isla, de la única isla que hay en ese océano subterráneo, que por lo menos que ellos sepan. Explota la dinamita y resulta que abre una brecha en un pozo que no parece tener fondo, y el mar comienza a entrar en esa brecha y arrastra la balsa, y ellos caen sobre la balsa, junto a la balsa, por horas, a velocidad casi terminal, junto al agua, hasta que de pronto parece que empiezan a estar dentro de un géiser volcánico, y los termina llevando hasta la superficie, en un volcán en el sur de Italia. Y bueno, salen despedidos del volcán. Y todo eso, que es totalmente, bueno, es difícil de digerir, todo sucede en un tiempo muy corto, lo que lleva al lector, lo que me llevó a mí de una lectura que era casi letárgica, muy lenta, por la superficie y por los túneles, a un final en el que pasan mil cosas, una después de la otra, y sin que se sienta que tiene mucho peso. Después de un rato, podés poner a los personajes en mil peligros que van a dejar de tener significado, porque sabés que si sobrevivieron a la super tormenta eléctrica en un mar rodeado de monstruos prehistóricos, por supuesto que van a sobrevivir a cualquier cosa. Y estaban en una balsa. Bueno, no importa, sigamos. Pero bueno, si algunas de las decisiones de Verne me parecieron raras, no se comparan con las que tomó Wells en su historia. Sobre todo cuando eligió matar a su personaje más interesante, el Doctor Moreau, en la mitad de la historia. Y además fuera de la vista de Prendick, o sea, del lector. Pero bueno, rebobinemos un poco. La cosa es así. El primer animal que encontramos en la historia es el puma, que Moreau, bueno, que Montgomery trae en el barco. Y bueno, son los gritos de ese puma, que se transforma de ser gritos animales a gritos humanos mientras está siendo operado por Moreau, los que alertan a Prendick de que hay algo raro pasando en la isla. Y cuando Moreau y Prendick tienen su charla, Moreau da a entender que tiene la esperanza de que el puma sea su primer éxito verdadero. O sea, que finalmente va a poder lograr una transformación real, completa de un animal a un humano. Y bueno, un lector normal espera que en este momento, espera que la transformación del puma va a ser el catalizador que va a hacer avanzar la historia. Es la famosa arma de Chekhov, que si la ves colgada en la pared en el acto 1, tiene que ser usada de alguna manera en el acto 2. Pero no, la puma, porque es hembra, escapa en mitad del proceso, y cuando Prendick y Montgomery por fin encuentran a Moreau, que había salido a perseguirla, tanto el doctor como la puma están muertos. Y la desilusión que sentí como lector fue increíble. El siguiente acto, en el que Prendick tiene que sobrevivir solo en la isla con los animales, cada día más peligrosos porque van retomando sus distintos animales, es interesante, y la reacción de Montgomery ante la tragedia completa su historia en una forma que la verdad me pareció perfecta. Es el final perfecto para ese personaje, en mi opinión. Y bueno, en general La Isla del Dr. Moreau es un libro que entretiene y con muchas ideas interesantes, con una buena mezcla de horror y suspenso, pero con una decisión del autor que personalmente bajó mucho mi disfrute de la historia, porque yo esperaba más del Dr. Moreau. Es el personaje que le da nombre a la historia. Todavía no puedo creer la forma en que murió. En fin, una vez más, si tienen algún comentario sobre esos finales o si quieren discutir los giros argumentales que usaron los autores, escríbanme a mi dirección de email personal, dmenendez@gmail.com, y lo charlamos. Bueno, para terminar, una sección extra que tiene poco que ver, la verdad, con Verne y con Wells. Se llama Yo vi la peli. Yo vi la peli, sesión donde discutimos la influencia del libro en otros medios y otras curiosidades. Bueno, yo vi la peli. Expliquemos un poco esta sección, aunque, bueno, el separador un poco dice algo de lo que quiero hacer. Mi intención es usar esta sección para hablar sobre las películas o otras adaptaciones que se hayan hecho del libro que critico en cada episodio. En este caso tenemos dos clásicos que han tenido muchas adaptaciones a lo largo del siglo, por lo que voy a concentrarme en los más recientes. La Isla del Dr. Moreau tuvo una primera película en 1932 llamada Island of Lost Souls, con el mismísimo Bela Lugosi, o sea, Drácula, como uno de los monstruos que estaba en la isla. La segunda adaptación fue en 1977 con Burt Lancaster como el Dr. Moreau, y creo que fue una gran elección para el Dr. Moreau porque realmente da el physique du rôle que necesitas para ser el Dr. Moreau. Pero la versión que hay que ver es la de 1996 con Marlon Brando, sí, el mismísimo Marlon Brando, como el Dr. Moreau y Val Kilmer como Montgomery. No creo poder explicar en unos minutos el desastre absoluto que es esa película. Pero para muestra un botón, como decía mi abuela. El amenazador, poderoso, sanguinario Dr. Moreau se transformó en la película en un Marlon Brando con un tremendo sobrepeso, vestido completamente de blanco, alérgico al sol y pacifista. El Montgomery alcohólico y socialmente inepto del libro es en la película un Val Kilmer maníaco y caótico que parece existir nada más para estar seguro de que todos, absolutamente todos en la película van a morir. Y para colmo de colmos, la Puma, que yo pensé que tenía que tener un rol más importante en el libro original, en esta película tiene un rol extraño como interés romántico del nuevo Prendick, que por supuesto ya no se llama Prendick porque era un nombre muy raro para Hollywood, que es absolutamente innecesario y que me hace pensar que Well tenía razón y que es mejor olvidarse del Puma completamente y listo, seguir con la historia. La película en general es un espectáculo bizarro que merece ser visto. Aunque sea algunas de las escenas para ver lo poco que a Marlon Brando le importaba actuar en esa etapa de su vida. Voy a incluir en las notas del episodio un enlace a un artículo en inglés de Jambutu que examina en detalle la película y los resultados son muy graciosos, así que vale la pena leerlo. Well, Mr. Douglas, very good of you to join us. Please tell me, is the devil still pursuing you? De viaje al centro de la Tierra, de la película de 2008 con Brenda Fraser, la verdad que mejor ni hablar. Y bueno, no hay por qué. Y eso es todo por hoy. Una vez más, me pueden escribir a dmenendez@gmail.com con cualquier comentario que tengan sobre los libros, sobre la película, sugerencias para futuros podcasts. Respecto al formato o a libros que quieren que lea para incluir en la lista. Y bueno, eso es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.